Catecismo de la Iglesia Católica, meditado por el Padre Jesús. www.catecismoiglesiacatolica.com. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 2. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. 34. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último, sino que participan de aquel que es el ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera y el fin último de todo, y que todos llaman Dios. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica 1, 2, 3. Meditación del Padre Jesús sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Capítulo primero. El hombre es capaz de Dios. 2. Las vías de acceso al conocimiento de Dios. Número 34. Tú naces, vives y mueres. Los hijos de los hombres nacen, viven y mueren. Ninguno es Dios. La tierra se transmuta y dicen que hay manchas negras en el sol. Entonces, ¿qué es lo que perdura? ¿Quién está siempre vivo y siempre igual para que, siendo así, sea el que es y sea para siempre? Dios, solo Dios. Solo Dios vive, vivió y vivirá. Y el mundo y las personas tienen vida por la vida de Dios. Busca a otro Dios que sea Dios y no hay. Solo hay un Dios, Dios creador. Acepta la verdad, y la verdad te hace libre para continuar por las vías de la fe. El hombre necesita de que algo o alguien lo hiciera y lo siga conservando en vida cuando tantas especies se pierden. ¿Por qué el hombre es hombre? Por ser a imagen y semejanza de Dios, de ese ser creador. Por eso el hombre crea y avanza en su perfección humana. Se regenera la tierra para beneficio del hombre, que no puede hacer llover cuando quiere, sino cuando Dios lo permite. Que sea el hombre conocedor de sí mismo y verá que es semejante a Dios, y más se parece a Dios cuando es bueno y obra el bien, siempre por unión con el sumo bien, que es quien inventó y tiene dominio del bien. El bien es por y para que el hombre sepa que por sí solo no es bueno, que necesita de la bondad para ser bueno, porque la misma bondad le enseña el camino del bien, y la bondad solo puede ser una, lo perfecto, Dios. Esa es la parte espiritual del hombre, su linaje de Dios. Hacer el bien siempre por conocer el bien que es Dios. Si un hombre por sí solo pudiera ser bueno y hacer el bien siempre, sería Dios, porque solo en Dios no hay error. Solo en Dios todo está calculado para ser perfecto en materia divina, que sacada de ella está la humana, la física, la que vemos en la creación de Dios, pero que no es de principal calidad, porque el hombre muere, y si muere es que no es perfecto, y por no ser perfecto no es el no va más, no es lo mejor de lo mejor. Entonces el hombre, aunque sale de Dios por la materia física que salió del barro de la tierra, solo es por el hálito de Dios que le da vida interior y física, perfecto en su imperfección de ser solo semejante a Dios. Busca el hombre a Dios en sí mismo, porque es lo que conoce, a sí mismo. Sabe que existe, porque se conoce y se trata consigo mismo. Pero puede el hombre conocerse y tratarse por ser semejante a Dios, que se relaciona con el hombre y deja rastro de su contacto con el mismo hombre, que busca desesperadamente quién lo creó, quién lo amó en la cuna de su nacimiento. Dios, que lo puso allí, por su pensamiento y la acción de una voluntad tan poderosa que puede dar vida a los muertos, como hizo Jesús, Dios. ¿Quién más resucitó a los muertos? Nadie. Solo Dios Hijo, por la voluntad del Padre y por su nombre, Jesús, Hijo de María Virgen y de Dios mismo. Y siendo Dios, puede dar vida a los muertos en el físico y en el alma del hombre que recuerda a Dios desde el momento que busca la bondad y la halla en hacer el bien, como pide Dios en el Evangelio, unido a Él por su mismo nombre, Jesús. Cuando tú desees ser bueno, buscarás la bondad y hallarás a Dios en ella, porque Dios es el sumo bien.